comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. De aquí bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Iniciamos el recorrido por temas deportivos y por supuesto con este abrebocas musical. Está cantando Luis Manuel Ferri, Nino Bravo, quien falleció a los 28 años, baladista español, y nos regala un beso y una flor. Muy bien, entonces saludamos oyentes en Medellín, 90.9, Bucaramanga, 90.7, Cartagena, 107.5. A todos los oyentes, no olviden tapabocas. Y vamos a entrar saludando. Martín, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo vas? Tengo pues la voz un poco extraña, pues. ¿Por qué? Porque es que resulta que puso a fumar. Estoy muy gordo. Ah. Entonces, no, pues, sí. Mi señora pues llegó y me dio un jarabe para adelgazar y me atranqué. Sí. Era vinagre de manzana, perdón, no era jarabe. Entonces se me fue por mal camino y pasé una noche pues casi que para sentarse a llorar. Pero bueno, de todas maneras yo me sacrifico pues por el claro, programa. No, la compañía y le agradece. Sí, muchísimo. Y bueno, pues acá estamos, ¿no? Acá estamos cumpliendo con el deber y bueno, no estando en condiciones, pero de todas maneras claro, siempre presente. Es decir, no le recomiendo ese menjurje de vinagre y cosas. Mire, señor, échele. Y tú adelgazar, Hernán. Y tú adelgazar, es que tenaz. ¿De comer? Tenaz esta barriga. No, pues debe comer. Bueno, mire, a propósito, Martín, este programa, sin querer queriendo, como diría aquel famoso, ¿sí? Se puede volver en una fuente de empleo. Te voy a decir por qué. Tuvimos la oportunidad en estos días de llamar y conversar con él, muy agradable, Víctor Hugo Peña, el ciclista que fue santanderiano y que es un especialista, por supuesto, en su deporte. Lo llamamos, le ofrecimos que trabajara de manera ad honorem y nuestros amigos de la Caracol Básica dijeron no. Este es el tipo para contratar. Entonces lo contrataron, cosa que me alegra. Víctor Hugo, bien. Con mucho gusto, a la orden, el servicio. Bien, yo sí me le quito el canotier a Peña. Es un gran comentarista de ciclismo, gran persona, gran profesional. Me quito el bombín y lo felicito. Muy bien. Sí, señor. Víctor, qué bueno Hugo, que un abrazo acá para él. Y qué con bueno. El compromiso ineluctable, insoslayable, que le trae su profesión. Vamos a traer a otros deportistas también para darles oportunidad de trabajo. Bueno, mire, le tengo lo siguiente. Ah, no, Martín, recurramos ya a correos que son muchos. Hemos escogido, como siempre ocurre, pues algunos. Pero tengo que destacar dos noticias buenas que no tienen que ver con fútbol. Egan Arley Bernal ganó, como se esperaba, el Tour de Occitania. Hoy terminó en la cuarta etapa. Muy bien por él, que muestra que está listo, ¿no? Y la otra noticia tiene que ver con el béisbol. El colombiano Giovanni Urshela, que juega para los Yankees de Nueva York, ha tenido un excelente comienzo de temporada. Sí. Conectó su tercer cuadrangular. Sí. ¿No le parece? Ah, sí, no. Lo Urshela es una locura y, bueno, Egan Bernal, eso sí es mucho monstruo. O sea, ahí sí que es una verdadera marranada. No, hombre. Es el arquetipo, es el paradigma realmente del bueno. ganador, del triunfador inclaudicable. Muy bien. Qué bueno que tenemos Giovanni, a semejante monstruo. Esta es buena, esta de Giovanni Castilblanco, nos saluda y dice, hombre, observé un penalti en el cual el jugador, antes de patear, gira su cuerpo, es decir, le da la espalda al arquero y le pega de tacón, dándole a la oportunidad, pues, que el arquero no lo viera de frente. Lo cierto es que si es legal ese tipo de cobro, podemos sí. decirle que sí, Martín, claro, es válido. Claro. Hernán, ¿le puedo decir algo a Giovanni Castilblanco? Sí. Giovanni, me encanta tu pregunta. Bueno, bueno, sí. En el cobro de penales, y lo que dice Hernán, pues el de taco es legal. Ahora, viene lo de la ampliación de esa regla, el tema del cobro de penales, que es utilizar fintas durante la carrera hacia el punto penal para confundir a los adversarios, es parte del fútbol, eso está permitido. Ahora, pues las fintas, los amagos, esas paraditas, lo que usted conoce como paradiñas, que lo veía tanto. Sí. No, usted conoce a todos los jugadores que han hecho paradiñas, ¿no? Empezando por Pelé, que era el que la hacía. Claro, bueno. Solo están permitidos durante la carrera previa. O sea, si usted llega a pararse sobre el balón y usted amaga estando ya sobre el balón casi. No. Sí, sobre el balón y usted hace amagues y entonces el arquero se tira y usted patea, eso no lo puede hacer. O sea, si para, amaga parado y es gol, pues eso se repite. Sí. Y si no, pues hay indirecto y penal desperdicio. O sea, si desperdicia el penal, bueno, chao, amarilla al cobrador. Ahora, Martín, lo que se puede graficar, es decir, el jugador puede bailotear, amagar, moverse, pero faltando un metro para llegar a la pelota, tiene que, ¿no?, ponerse serio. Uno veía, por ejemplo, Sócrates, Redín no tomaban impulso. Ah, bueno. ¿Se acuerda? Sí, corbata tampoco. Sin impulso, pues ellos no paraban, ellos no paraban, simplemente muy poco impulso y era una locura porque el arquero quedaba desubicado. Pero sí, no puedes, es como ya sobre el balón, hacer el amague y después disparar. Muy bien. Eso no está permitido. Wilson Brochero, desde Lima, pero él es de Campo de la Cruz en el Atlántico. Ay, hombre, ese, ¿sabe quién nació allí? Campo Freddy Montero. Freddy Montero. Ah, bueno. Freddy Montero, claro, Freddy Montero es de ahí, de Campo de la Cruz, el goleador. Este oyente, Martín, sí. Mucho cuidado con el que contagia, pero también con su lenguaje, porque mire, dice él, ¿es verdad o mito que había en Colombia equipos como América que contrataban jugadores, figuras de los otros equipos, solo para menguar, menoscabar, socavar, dejar sin argumentos al rival? No, hombre. Pues sí. Bueno. Sí, concretamente el América, ¿no? Sí, América, hombre, mira que, pues, mira que yo siendo hincha del Cali, yo veía cuando, como el América se iba llevando jugadores, eso era una pesadilla, Hernán. Entonces, ¿qué? Que Sape, que Willington, cuando se llevaron a Willington, que Willington fue una locura en el Cali, o sea, Willington era un monstruo, el año 79, 80, y se lo llevan a semejante genio, de los genios más grandes que yo hizo en el fútbol, Willington. ¿Qué? Se llevaron al Vallenato Agudelo también. Bueno, y América se le llevó en Nacional, ¿se acuerda? ¿Cómo? A Sarmiento, a Herrera, a muchos, a Cueto. A Porras, a Luna. Sí, señor, claro que sí. Y Santín. Y al Pereira, por ejemplo, a Castaño. Es decir, eran jugadores que llevaba el médico, a petición del médico, pero de pronto no tenían oportunidad de jugar. Es que uno, pues teniendo esos otros tipos adelante, imagínese, de Ávila, sí. Gareca, Cabañas, Bataglia, bueno, esos otros. América compraba lo mejor, ¿no? Podía hacerlo. Sí, y por ahí derecho, pues menguaba al rival, además. Sí. Lo de Freddy Rincón, por ejemplo, cuando estaba en Santa Fe. Tren inclusive alcanzó a estar en América. Sí, creo también. Que él se va a Italia, vuelve a Santa Fe y se lo lleva a la América, algo así. No, o sea, creo que fue así con el tren. Pero hoy también, para ponernos en la época, hay equipos, por ejemplo, el Real Madrid. Y hablo concretamente del caso, por ejemplo, de James. Cuando alguien insinuó que James se podía ir para el Atlético de Madrid, el Real dijo, no, yo prefiero buscar otro mercado, que es lo que están haciendo, ¿no? Ese tema de James, una rápida, Hernán, es que el Atlético dice que se podría, o sea, dicen desde España que entre 10 y 15 millones de euros podría quedarse con él, y James cumplió el sueño de quedarse en Madrid. El Manchester United dice que ya tendría listo 25 millones de euros, sí. Y que Jorge Méndez ya ha hablado con el PSG, que se reunió con Leonardo para ver. Así que los clubes en este momento que hablan de James son Atlético, Manchester United y PSG, y pues si le parece, sigamos con los correos. No, claro, pero déjeme, esa no se nos podía quedar. No, pero espere, yo acoto que en ese caso el Real Madrid vería con buenos ojos que se fuera para Inglaterra o para Francia y no para el Atlético de Madrid. Bueno, a Arturo Espitia. Hombre, ¿qué hay de la vida de cobradores de tiros libres famosos como Converti, César Cueto, el Mortero Aravena? Bueno, yo le quiero decir que Cueto y Converti puede ser, pero cobrador de tiros libres, Aravena, Cuarentiña, Valdomiro, Sergio Sierra, ¿se acuerda? El Flaco Sierra, Rendón, el sanjuanino. ¿Te acordás del Polaco Escobar, cómo le pegaba a los tiros libres? Sí, le pegaba duro, ¿no? Uy, sí, pero ese jugador a mí me pareció una locura. Lo que pasa, el de bigote de Tenampa. Usted le dijo mariachi, pues. Vea, sí, sí, no, de Calpatitla, sí. Los brasileños, empezando por Pepe Romero, trajeron, sí, el cobro ese con chanfle. ¿Se acuerda? Que en su época, claro, el brasileño lo hizo famoso con aquello de la fola seca, porque era una hoja, era como el recorrido de una hoja que sube y de pronto caía. Así le, exacto, pusieron los tiros libres a Didi. Y aquí hubo cobradores brasileños, pues Valdo también. Romero, vaca, le decían también. Bueno, bueno, sí, pero bueno, y también pregunta que dónde estarán, Hernán. Bueno, Barberón, por acá habla de Barberón también, me parece, ¿no? A ver, no, en el correo. Ah, sí, sí, Barberón, sí. Pero Barberón no era cobrador de tiro libre. No, Barberón era un puntero izquierdo, sí, de Millonarios, y que termina, él era Independiente, pues muy identificado con Independiente, y termina en Boca, pero él era, pues, de ahí, Avellaneda. Él formó pareja con Bochini Barberón. Después estuvo trabajando, ya retirado, Montes, en Lima. Manejaba un club deportivo. Ah, y no, le perdí la pista a Barberón. No sabía, pero no fue entrenador después. No. Bueno, adelante eran Bertoni, Outes y Barberón. Una locura. Y también, bueno, lo de Converti, Hernán, que dónde está. Converti estaba en Buenos Aires, sí, pero se mantiene mucho en Barranquilla. Y a veces viene a Bogotá. Y él estuvo, es cierto, Hernán, que él estuvo en una escuela del Milan en Estados Unidos, ¿no? En Miami. Entrenando. Y Aravena, hoy, Hernán, es técnico en Chile. Sí, él está en Chile. En Puerto Montt. Está él, y ha sido técnico de divisiones menores de selección chilena o de juveniles de selección chilena. Johan Torres nos pide un saludo para su papá Héctor Torres en Bucaramanga, que bueno, y pregunta por Adolfo León Holguín, que fue jugador de Bucaramanga. Yo me acuerdo, claro, Bucaramanga tuvo el Pirata Ferrer, a este muchacho Holguín. Al Andaburo. Sí, pero me parece que el Pirata Ferrer, ¿no? Fue mucho más, sí. Bueno, sí, pero el Pirata Ferrer y Adolfo León Holguín eran los delanteros. Miguel Osvaldo estaban en esa época, ¿no? Aquí hay una pregunta, Miguel Osvaldo, de esas que usted le fascinan. Sí. Arbey Gómez, desde Medellín. ¿Quién manejó mejor la pelota, Jairo Arboleda o César Cueto? Tengo mi candidato. ¿Cuál es el suyo? Pues mira que yo vi más a... La verdad, yo vi más a Cueto y lo sufrí. Y ahora que hablaban de los tiros libres de Cueto, un partido, recuerdo, Cali Nacional en Cali, en el Pascual, faltando un segundo, cobra un tiro libre donde no había espacio para meterla, porque era allí, ahí sobre la línea del área chica, sobre la línea, y la clava al palo arriba, al palo izquierdo de Pedro Zape. Y entonces ahí Cueto. Y Cueto, pues, era el mago y el poeta de la zurda, ¿no? Además, pero él impulsaba al equipo con sus pases, con su elegancia. Él parecía, bueno, jugando como con una camisa de lienzo plegado y almidonado, con elegancia. Le faltaba la corbata, pues. pues sí. Ya ves que sí. Hola, Martín, ¿cuánto hace, y esto es para los oyentes, que a ustedes no les almidonan el cuello y los puños de la camisa. No, yo soy muy de eso y utilizo mucho camisas de gorguera y con encaje chantilly. No, ahora sí. Veo que es el admirador pleno de Walter Mercado. Pues, con encaje. Sí, uno con encaje. Encaje espeso, oh, Hernán. Bueno. Con gran follaje. Sí. Y grandes acrostolios, adornos y ornamentos. Muy bien. Una locura. Yo me quedo con el maestro Jairo Arboleda. Ese man, sí. Mejor dicho, era como, ¿cómo le dijera? Un pisador de balón bravo. Como lo tuvo también el peruano Miguel Loaiza, de esos tipos que el mago. Usted le debía decir antes del partido, vea, aquellos 21 van a jugar con este balón, sí. Este es para usted, juegue usted con este solo. Así pues, sí. Para definirle lo que eran esos tipos manejando la pelota. Ahora, de esa Arboleda, 10 Jairo, puntos. Era un mago y yo me acuerdo, pues muy, era muy, muy pequeño, pues apenas tenía como 17 años, pero bueno, en todo caso... resulta que yo vi pues a Cueto, pero me parece que Cueto tuvo más fogueo en el Mundial, tuvo más triunfos internacionales. ¿Usted se acuerda ese mediocampo Cueto Velázquez Teófilo? Velázquez. No, es una marranada, Hernán. Y adelante, bueno, sí. Muñante, sí. La Rosa y Oblitas. Sí, tenían buen equipo. No, bueno. Déjelos esquietos, Hernán, y ese José Velázquez es un cabeceador. Cobraba Muñante, venía de atrás Velázquez, arremetía, acometía, frentazo, bueno, doblaba la cerviz para clavar la pelota abajo. Una locura. Lo que pasa es que es un tipo grandote, ese Velázquez. Sí. Fue asistente de Maturana en la selección de Perú, ahora que recuerdo. Mire. Jugaba en el Medellín, jugó pues. Sí, señor. Le tengo buena noticia para el fútbol femenino de Colombia. Ya hay 16 equipos que dijeron, listos, díganos cuándo empezamos a jugar la cuarta temporada de fútbol femenino. Bien por ellas. Qué bueno, Martín. Tengo más equipos, pues, digamos, en la lista. Pues, mire, Hernán, los equipos de la Liga Femenina, Junior, Nacional, Millonarios, América, Santa Fe, Cali, Medellín, Tolima, Once Caldas, Bucaramanga, Pereira, Equidad, Pasto, Llaneros, Real Santander y Fortaleza. Bueno, vea. Mire, sí, señor. Le tengo varias novedades. Nuestro amigo Juan Dineno, ayer vacunó a, sí, Camilo Vargas. En oportunidades ganó el, cierto, Pumas, le ganó al Atlas de Guadalajara, marcó 2, lleva 4 goles Dineno y es en este momento, transitoriamente, claro, sí, el goleador mexicano. Sí, Dineno. No, en 2 goles de cabeza, yo me vi los goles, vi ahí un cabezazo a quemarropa a Vargas donde no podía hacer nada y en el otro un centro que se desvía en alguien, la pelota se engloba, viene con una curva oblonga. Alargada y viene de atrás Dineno y cabecea y fusila a Vargas, nada que hacer para el arquero colombiano. Hablando del Atlas de Guadalajara, no está pasando buena temporada, arranque pues muy malo, muy flojo, muy malo. Ya hablan de mover al técnico. ¡Ah, hombre! Mover al técnico, pues, buena noticia, no van a mover a Reinaldo Rueda de la selección chilena, porque el nuevo presidente, que se llama Pablo Milad, que ganó en una reñida votación, primero garantizó 2 amistosos para Chile y la confirmación de que el trabajo de Reinaldo Rueda continúa. Pero sobre este punto, Martín, hay un tema para discutir. ¿Cómo entiende usted lo que la Conmebol pide? Que no haya partidos de selecciones en otro continente, como atajando un proyecto que había de jugar en España las selecciones suramericanas en etapa de preparación para eliminatoria. Pero no sé. Sí. Sí, pues es que, mire, Conmebol ya había hecho nuevos juegos oficiales en otros continentes. Desde mediados de julio vienen diciendo eso, porque en ese mismo julio, en ese mes, habían dicho que se podía dar, había un rumor. Además que es el tema de cuarentena de 14 días, complica, vuelve más engorroso, más farragoso un torneo, alarga, pues porque esas cuestiones de la cuarentena, es realmente un problema, sobre todo para devolverse o varios jugadores. Claro, habría que como convocar solamente solamente en Europa, entonces se limitaría las convocatorias de América. Yo lo que veo es que esta situación del coronavirus, esto toca ir no. día a día viendo qué le programa a uno esta enfermedad, este virus, Hernán. O sea, pero porque mire, es que no, de verdad no se sabe. Lo de Colombia, por ejemplo, es una locura. Hay unos que no, jugar, por ejemplo, en una misma plaza o en el eje cafetero, por decirte algo, sí. donde no se controle bien y todos estén sanos y llegue un jugador que no se filtró bien o se filtró de mala manera, se mete y pues contagia a todo el mundo y se vuelve un problema. Entonces, no sé, de verdad que es una sin salida a veces. Yo estoy muy preocupado con el torneo colombiano, Hernán. Me hace mucha falta ver al Cali y a ver a todos los equipos, por ejemplo. No, solamente Colombia. Mire, pero hay una novedad. Recuerde usted que la Conmebol aprobó que Boca y River jugaran partido oficial en Madrid. ¿Recuerda usted? Bueno, entonces uno podría decir, bueno, pero si en ese momento les funcionó, claro que había público esa vez y tal. Sí. ¿Por qué ahora no? Porque algún técnico de los de acá, diga usted, Queiroz, por ejemplo, el técnico de Colombia, dice, un momento, yo estoy acá en Lisboa, y resulta que de los 23 jugadores que voy a convocar, tengo 16 jugando en Europa. ¿Qué es mejor? ¿Llevar esos 16 a Colombia, superar los protocolos? O quedarme con estos 16 acá y hacerle protocolo a los 3 o 4 que vengan de Colombia o de México. Claro, pero ahí no habría igualdad, ¿me entiendes? No, eso es un problema. Hay otras selecciones que no tienen tantos jugadores en Europa como Colombia, como Argentina o como Brasil. O sea, esas otras selecciones que dependen tanto de sus jugadores en México y en Sudamérica, pues, o en Estados Unidos, pues hombre, ahí se ven muy perjudicados también. Entonces es inmanejable esto. No, pero yo veo, por ejemplo, si usted pone la selección de Venezuela, tiene más del 70% por fuera. No sé Paraguay Venezuela. Cómo está. No, Venezuela. Pero aquí lo que me llama la atención, Martín, es Bolivia, que la Conmebol no sabe realmente qué hacer. Así es de sencillo, me parece. No, y acá tampoco. Es que eso también me tiene muy, muy ansioso. Tranquilízate. Van bien, sigamos hablando. John, claro que sí, Hernán, hay mucha noticia y... No, pues, ¿cómo le parece la del colombiano John Córdoba? ¿Dónde juega? A ver. Bueno, él está en el Colonia. Ah, muy bien. Y podría... está sonando para Inglaterra, Hernán. Tiene 13 goles en la última Bundesliga, y hoy la revista Kicker, que es una revista alemana, dice que si el jugador va a Inglaterra, podría ser entre 15 y 20 millones de euros el valor de su transferencia, pero él solamente ha jugado en selección sub-20 de Colombia, y para actuar en la Premier League la condición sine qua non, vea qué bonito término, sine qua non, es que haya jugado en selección de mayores, partidos tipo A, y Córdoba no ha jugado. Entonces, sí, él sabe quién lo quiere, el Wolverhampton, porque Raúl Jiménez, el mexicano, pues lo quieren de otros clubes muy importantes. Por ejemplo, el Manchester United, que se va a reforzar salvajemente, ¿no? Ya está muy cerca de Sancho, y ahora lo de Raúl Jiménez, que es el 9, que le fue bastante bien con Espíritu Santo ahí en Wolverhampton, el técnico de Espíritu Santo, pues que era del equipo inglés. Y entonces, como buen colombiano, qué maroma hay que hacer para que Córdoba pueda jugar en la Premier. No, pues toca, pues Hernández, sacar un permiso especial. ¿Vio? Ya. Colombiano. Sí, se vuelve algo engorroso porque él no tiene actuaciones en la de mayores. No tiene. Sí, eso se vuelve una limitante, ¿no? Habrá que ver, pero creo que sacando un permiso especial con la Premier y todo lo que hemos vivido, como que se puede dar, pero lástima esa limitante que tiene John Córdoba, el hijo de Asisclo. Bueno, óigame, el chiste de Dorlan Pavón le salió caro. Aparte de que lo suspendieron, lo enviaron a cuarentena, pues dejó a su equipo en la visita a León sin cómo ayudarlo. Perdió Monterrey 1-0, le ganó León en México, jugaron Tecillo, Barreiro y Jairo Moreno. Correcto. Estefan Medina fue titular en el Monterrey, pero no pudo el Monterrey. No. Me imagino que le hizo falta a Dorlan 1-0, Barreiro central derecho, Tecillo central izquierdo y Jairo lateral izquierdo. Ojo con Jairo, que está jugando de lateral. Y Colombia tiene laterales, pero yo, de todos los que hay, el que mejor veo hoy es a Jairo. Y el gol que le hizo León a Monterrey lo hizo un mexicano que llama él Luis Montes. Vean el gol. O sea, se va por derecha, es un zurdo, va llevando la pelota, hace un corte transversal y desde unos 35 metros mete un zurdazo y la clava al ángulo superior derecho, salvaje. ¿Y el arquero? ¿Dónde estaba? El arquero voló, voló, pero se le clavó la pelota al ángulo y pues terminó mascullando infamias, o sea, mascullando infamias porque no llegó. Sí, pero yo pensé que me ibas a decir que era un pase de Jairo Moreno, pero no fue. No. Habría que no ver. Nos montemos en un triunfo de estos pequeños, que el jugador colombiano fue el que asistió. No. Porque no fue así, no quiero engañar. No, yo no te entiendo y te agradezco la sinceridad y la explicación. Pero no estoy de acuerdo con Martín, porque a Jairo Moreno tendríamos que verlo 3, 4, 5 partidos de como lateral izquierdo, a ver qué tal es. Porque momento yo creo que Tecillo está por delante de él, digamos, en el gusto de Queiroz, supongo yo, ¿no? Tecillo en ese puesto. Tecillo, lo que pasa es que viene jugando de central, pero a Queiroz le gusta el lateral. Pero pues casi no tiene ataque con Tecillo y con Jairo sí. Y Jairo es un jugador altísimo, ¿no? Además para ser lateral, pero sí es un jugador como de 1.86. Tengo el deseo de ofrecerle la oportunidad a Martín, pues para que nos traiga un refresco musical. ¿Qué será? Bueno, yo creo que no van a morigerar las críticas por Hernán. No va a moderar absolutamente el rigor de los azotes que vienen pues con esta canción. No, mentira, esta canción yo creo que le va a gustar. Bueno, a ver. Amigos, esta banda formada, pero subo el volumen. Esta banda formada, la gente que se está durmiendo, por músicos, Hernán, por músicos que trabajaban para el gran Rey Barreto en los 70. Sí. Típica 73, ahí estaba Alfredo de la Fe, estaba el Canario, estaba Alberto Santiago, el cantante el de esa canción Tiburón, una salsa, Tiburón, Alberto Santiago. Bueno, aquí está entonces la típica 73 con... ¿A dónde vas? De su álbum Charangueando de 1980. La introducción es ahí un poquito y luego arranca. En 30 segundos arranca con todo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, buena la trompetita, una salsa buena, ¿no? Dejen los quietos de verdad. Salvaje. No, orquestas ganaban tiempo con eso, oiga. Sí, claro. Los cantantes, el coro descansaba. Y este, hágale. Óigale. Chilio, vámonos, pues, transitoriamente. Entre todos nos cuidamos. Ingresa a la app Carulla, compra todos tus antojos y te los llevamos a casa. Carulla presenta La Hora en la W. La hora 2:32. En Carulla puedes comprar todos tus antojos ingresando a carulla.com, app Carulla o marcando numeral 715 y lo llevamos hasta tu casa, o puedes programarlo y recogerlo en el almacén que elijas sin bajarte de tu carro. Carulla, la vida más fresca. Este jueves 6 de agosto no se pierda el primer foro No Paramos para que la Vida Siga de Allianz en Sigue la W. ¿Cómo sería Colombia sin corrupción? A través de una conversación desde diferentes ángulos abordaremos la realidad acerca de la corrupción como mal endémico en el país. ¿Es la corrupción parte de nuestro ADN? ¿Cómo podemos contribuir al cambio desde el sector empresarial? Participan David Colmenares, presidente de Allianz, Carlos Mario Giraldo, presidente Grupo Éxito, y Andrés Hernández Montes, director Transparencia por Colombia. Modera Juan Pablo Calvás. 6 de agosto a las 12 p.m. en Sigue la W. Conéctate por Facebook Live en wradio.com.co. Al partir, un beso y una flor. Un beso y una flor. Déjeme saludar a Carlos Di Marco en Bucaramanga. Aquí me manda el mensaje. Estamos ya atendiendo domicilios de nuestra parrilla. Bueno. Muchas gracias en Bucaramanga. Bien, bien. Bueno, Peña, Di Marco. Bien. Martín, tenemos un numeral y no hemos dado oportunidad a los tuiteros. El numeral era: ¿cuál sería el capitán líder de la selección Colombia? A ver. Bueno, mira, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Aquí ojo con escribe eso. Santiago Niño: ninguno. James no suda la camiseta. A Falcao nunca lo convocan. Ospina no es líder. Cuadrado, individualista. Otro dice: J. Castro, personaje conocedor del fútbol y nunca. Con un. Que le echan un. No. Armando me Pino. Critica, no léelo, léelo, Hernán. No, porque yo no tengo nada contra la cannabis. A mí nunca me gustó la marihuana. ¿No? Uy, a mí sí me encanta, pero para juntarme en la rodilla. Para la pomada. A mí nunca me gustó, ¿ves? Bueno, está bien. Y ahora no me tomo ni un trago y la gente me la monta con ese tema. Entonces. Yo ya no sé qué hacer. Perdóname. Estás como el Charro Moreno, que una vez en el Medellín iba a contratar a Sabino Bartoli. Lo citó en un café cerca del Nutibar. Entró Bartoli muy compuesto. Siéntese, sí señor. ¿Qué se toma? No, yo no tomo. Bueno, ¿te fumas? No, yo no fumo, dijo Bartoli. No tomas y no fumas, no estás para el Medellín mío. ¿Y se fue? Bueno, no, lo sacó. Puede ser. Bueno, mire, Davinson Sánchez propone un señor Juan David Barranco. Complicado. Una cosa es ser capitán y otra cosa verdadero liderazgo. Y hasta ahora, ninguno. Bueno. Oiga, Wilmar Barrios sería el primer capitán para Apocalipsis. El segundo James, el tercero Ospina. Charlie da a Bio Ospina. Haider a Wilmar Barrios. Hernán Doria a Ospina. Así, Martín, que está la cosa. Es que yo creo que vale la pena precisar, Martín, cuál es el papel de un capitán líder. Porque muchos dicen, si es el arquero, queda muy lejos del árbitro. Y usted sabe que el capitán, estando más cerca del árbitro, pues puede protestar con disimulo o preguntar, o, ¿me entiende? Pero si está en el arco, el arquero no, cuando viene... Si... ¿Ah? Todos los técnicos, la gente del fútbol siempre ha dicho, el liderazgo de un jugador es muy importante siempre, hay que tenerlo, ese patronato, ese caudillaje, ese que ordena, ese que tiene el conocimiento pues, y ordenar el equipo o pegar el grito, manejo del árbitro, es muy, aquí, muy importante ese mire, jugador. Jorge Baena pone, James es un tiro al aire, Falcao está viejo, Cuadrado no tiene mando, David Ospina, hay mucha votación por David Ospina, pero yo hago caer en cuenta eso, el arquero sí, es que una cosa es ser capitán y otra es ser líder, capitán líder es muy complicado encontrar, Martín, si usted por ejemplo toma a Sergio Ramos es capitán y el líder, ¿cierto? No, es un monstruo, tipo, no, y además del juego, es un líder del juego mismo, por eso, o sea, de monstruo absoluto. El arquero de pronto no tiene, pero bueno, seguimos recibiendo. Ospina no lo veo tampoco. Algún oyente, y esto hay que pasárselo a nuestro asistente Alejandro Munevar, que al final de cada programa, si se alcanza, totalicemos una especie de votación, que diga uno, por Ospina opinar tantos y por fulano tantos, ¿no? Sería más fácil, pero... Sí, no, sí, no bueno, tan... pero diga, Cuadrado, de pronto ya después de todo este recorrido que ha tenido, y él tiene ya cierta ascendencia, pues es un jugador que a uno no le sorprendería. Jerry Mina, estando bien, es un jugador que tiene liderazgo, me parece. En cambio, Davinson Sánchez no. Es no buen defensa. ¿Sí? Muy bueno. Muy bueno, pero por ahora no lo veo. Veo más a Jerry o veo más a Cuadrado. Bueno. Y el mismo James, pues que en la selección tiene gran ascendencia y mando ahí, pues ha habido algunos problemas, pero digamos que James, pues ya después de todo lo que ha vivido y ha estado en selección, pues yo creo que puede serlo también. Ojalá recupere el nivel. El último que tuvimos capitán líder fue Mario Yepes. Sí. Yepes era capitán y braviaba y empujaba, ¿no? Bravo. Y ni hablar del pibe Valderrama, pues. Óigame, Martín. Claro. Puede haber una luz de esperanza para Sebastián Villa. ¿Usted supo del interés del Sporting de Lisboa? Sí, porque hay un jugador ahí metido que quiere Boca desde hace rato, Hernán. Desde hace rato Boca quiere un jugador de Sporting de Lisboa. Marcos Acuña, un argentino. Sí, ese jugador. Entonces ellos dicen, bueno, pero es que por Marcos Acuña pidió algo así como 15 millones de euros o algo. Entonces a Boca dice, bueno, yo no pago los 15, sino que pago una parte y negociemos la salida de Villa. ¿No? Puede ser. Claro. Ahora, ellos quieren a Marcos Acuña que jugando en Sporting de Lisboa ha jugado, o sea, ellos juegan con línea de tres, donde inclusive Cristian Borja ha sido central por izquierda, y ponen a un lateral volante. Eso es lo que es Acuña, o sea, Acuña es un lateral volante por izquierda. Él es derecho, es ambidextro, maneja muy bien la izquierda. Sí. Puede jugar también por el otro lado como un lateral volante por derecha, o puede jugar como un extremo izquierdo o como un extremo derecho. Bueno. O sea, lo puede hacer, pero tranquilamente, indistintamente, y él se traslada en el partido con mucha movilidad y tiene mucha potencia, ¿no? Y además, pensando, Martín, pensando en Villa, Villa está muy desgastado en Argentina con ese tema personal que tiene, ¿no? Claro, entonces están planteando, dice usted, el negocio de Villa para bajarle el precio a Acuña, que es el sueño de Boca, es el sueño de ellos. Buffarini es un jugador que está, que no ha arreglado el tema contractual nuevamente, no ha renovado. Buffarini, que es un lateral. Sí, pero que estuvo en Sao Paulo, y yo creo que Sao Paulo tiene algo ahí. En el pase. Claro, o sea, podría volver, pero está buscando de pronto una mejor negociación, un mejor salario con otro equipo, porque no ha arreglado con Boca. Le tengo una. Cavani y Everton Cebollina. Sí, sí. Podrían ser, o están realmente muy cerca del Benfica, porque además Cavani llega en condición de jugador libre. Entonces no tendrían que pagar pase ni nada. Arreglarían con él directamente, y lo ha pedido Jorge Jesús, el Benfica, Cavani y Cebollina. Cuando vos llegas con el pase, o sea, el jugador llega con su pase en la mano, entonces casi que le pagan el préstamo a él. A él, claro. Entonces toda la plata va para él, y ahí arreglan el tema del salario, y ahí es un negocio muy bueno para jugador y para club. Ahora, es raro, ¿no? Porque, bueno, se va a reforzar mucho el Benfica, ha perdido la Liga, ha perdido la Copa con Porto, su rival eterno. Entonces Cavani y Everton, un extremo izquierdo o extremo derecho, que era, ha sido jugado en Gremio, puede ser muy importante para ellos. Pero ojo que, mira que el Benfica ha tenido los goleadores de la Liga, o sea, los goleadores del torneo portugués los tiene Benfica. Tiene a Vinicius, que es un 9 brasilero que jugó en Mónaco y Rio Ave de Portugal, y Pizzi, un jugador que estuvo en La Coruña de Atlético. Ese Pizzi también fue goleador 18 en la temporada con Vinicius. Los dos goleadores del campeonato los tiene Buffarini, y trae dos delanteros para reforzar Jorge Jesús. En el caso de Cavani, pues con 33 años el Benfica no pretende comprarle el pase ni nada, es decir, pagarle el préstamo. Mire, entremos a Colombia, porque esto sí es increíble. Hay un nuevo candidato para la presidencia de la Dimayor, el exgobernador boyacense Luis Humberto Montejo. Sí, señor. Pero, Martín, este señor hace 19 años fue destituido de la gobernación de Boyacá. Sí. Tuvo un paso como directivo de Patriotas, pero no, yo creo que no, no da. Sí, no, pues, no sé, pero, a ver, no, no. Él fue gerente de una empresa privada que se llamaba Ciudad Limpia, y entonces él reemplaza, ¿te acordás? Bueno, reemplaza a Miguel Ángel Bermúdez. Que fue gobernador. Claro. Sí, no, Miguel Ángel, el popular Bermúdez. Bueno, y entonces él lo reemplazó, porque sale, creo que destituido también Bermúdez. Sí. ¿Te acordás? Bueno, entonces... Entonces ahí entra Montejo, pero él había firmado unos contratos en esa entidad privada, para Tunja, para unos contratos también, para recolección de basuras en otras poblaciones, como Duitama. Entonces, ya, por esta cuestión quedó destituido. Ya. Entonces, no, pues, no, no sé. No, me parece que no tiene presentación, pues, que donde aparentemente el señor Jaramillo es el que va, dice que tienen todos los votos ya, los necesarios, pues. Jaramillo, entonces. Sí, yo creo que sí. Martín. Jaramillo. ¿Y él no está muy muy cercano a Millonarios, Hernán? Yo se lo dije, se lo escribí. Si está cerca, él puede ser hincha, como cualquiera, de Millonarios, sí, o del equipo que quiera, él puede ser hincha. Pero no puede ser ni directivo, ni tener ningún vínculo tangible con Millonarios, porque el día que tome una decisión va a haber el problema. Ah, es que usted favoreció a tal, ¿no me entiende? Tiene que llegar, bueno, libre e independiente. Claro, la prueba tiene que ser pasada con absoluta pulcritud, Hernán, con toda la asepsia. Bueno. Y con toda la profilaxis, si se quiere, también. Hablando de profilaxis, continúa el paro de los jugadores del Cúcuta. No cobran salario desde mayo. La directiva no da razón. Lo único que dijeron, no, mire, de pronto el martes les pagamos algo, pero es que tenemos que pagar una sanción que impuso el Ministerio de Deporte. No tienen reconocimiento deportivo, qué pesar. Al garete anda el Cúcuta. Bueno. No, qué vaina, hombre. Martín, Cúcuta, ¿sabe quién? Tiene que estar, hombre. ¿Sabe qué jugador de pronto emigra? Álvaro Montero, el arquero del Tolima. Resulta que Lucas Pucineri tiene que buscar un arquero porque se fue el uruguayo Campaña, o está en problemas con Campaña, un arquero, sí, uruguayo. Y Pucineri recuerda a Álvaro Montero, sí, y quién quita que de pronto aparezca. Sería el segundo arquero colombiano que estaba en Independiente, porque el primero fue Farid Mondragón. Pero yo no me acuerdo. Alguna vez estuvo Botero, ¿te acordás? Eso le iba a decir, Botero, sí, señor. Sí, uno que jugó. Entonces, era pereirano, que jugó en el Cali. Es cierto, puede ser. Ese arquero estuvo. ¿Y sabes a quién quiere Pucineri? A Jason Gordillo, el volante de marca que era de Santa Fe y que está en el Tolima. Ese sí es un volante corrector mejorado. Ese muchacho. Sí. Uy, ese hombre empezó en el Boyacá Chicó, vino a Santa Fe, metía amarilla, roja y tal. Buen jugador. Se fue puliendo y aprendió. Me alegra porque ese muchacho es un tipo serio, callado. Y eso que sí, bueno, garrote no le ha faltado. Mire, es muy buen jugador. Se fue del Once Caldas Kevin Londoño. ¿Por qué? Sí. No sé, se fue. ¿No? Se fue para el Pasto, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, sí, bueno. extremo derecho, y es un jugador interesante, pero bueno, está en el Pasto, así que vamos a ver, ojalá le vaya bien. A mí me parece un buen jugador, Kevin Londoño. ¿Y? Tuvo algunos problemas de lesiones, pero ya está muy bien. Y hay un delantero del Tolima, Jorge Ramos, que dejó el Tolima y va a ser refuerzo del Unión Magdalena, es decir, va a ocupar el Jorge, puesto, sí, de Márquez, ¿no? Delantero Ramos. Un, sí, delantero rápido, que no, pues en el Tolima no se consolidó de titular. Entonces el mediocampo de Pasto con Kevin Londoño quedaría así: Ayala, Francisco Rodríguez, Kevin Londoño y Jopito Álvarez. Ah, bueno, está bien. Eso sería el mediocampo, Hernán. Bueno, otro documental se avecina. Claro que este no sé si es documental o es película, sobre, bueno, Beckham. El hombre como que quiere mostrar su figura. Y lo que hizo, ¿no? No fregues. Bueno. No fregues. O sea, documental de Beckham, hay que estar pendientes. Sí. El de Iniesta es esta semana. ¿El de quién? El de Iniesta. Ah, sí, el de Iniesta. Beckham, no, es que Beckham Tenemos el de Spencer, la Capilla. Sí, bueno. El de Spencer, Alberto Spencer, que ayer hablamos de él, el ecuatoriano hijo de hombre de Barbados. Óigame. Beckham, sí, tres ligas con el Manchester United ganó él. Alexis Sánchez, el chileno. Hola, el negocio que hizo Alexis Sánchez es el de un economista realmente, ¿no, Martín? Sí. Un tipo de finanzas. Sí. Claro, y además si usted quiere también es un negocio muy de jurisconsulto, ¿no? De conocedor de la ciencia del derecho. El hombre y era el y Manchester. Economista a la vez. Claro, el que hombre sí. Era el Manchester United. Sí, entonces resulta que él tenía contrato 2 años más con el United. Estaba a préstamo en el Inter. Sí. Entonces, imagínate, él tenía asegurados 30 millones de euros, pero lo que pasa es que él ya ha ganado tanto y quiere jugar y aseguró 21 millones de euros, pero por 3 años. Él asegura un año más jugando en Inter, eso suma 21 millones de contrato con el equipo italiano, o sea, estamos hablando de 7 por año, así que él asegura el hecho de jugar y el hecho de mantener un contrato muy bueno, porque si él volvía en el United no le fue nada bien. Entonces es un monstruo de jugar. ¿A vos cómo te parece, Alexis? Es un monstruo. No, pero un momentico. A ver, él tenía 30, juegue o no juegue, asegurados en el Manchester, ¿correcto? Sí, lo que pasa es que él quiere jugar, o sea... Ah, bueno, entonces él dice, resigno 9 millones y me voy para el Inter donde voy a jugar, gano menos, pero juego. Ese raciocinio no es muy común en los jugadores, no, Martín. Es común. Y otra cosa, él le facilita al Inter el deseo de contar con él. O sea, porque igual el Inter le tocaría pagarle algo al United. Entonces arregla con el United lo deja ir así, no gana nada, pero igual no le tiene que pagar ese contratazo a él. Sí. Igual, bueno. Es decir, hacen un arreglo y todos contentos. Pero él se baja el sueldo realmente, entonces no, por eso. Es más como de... Pero igual él asegura 21. Sí, bueno. Pues sí, ese es un no sé. Y juega más. Ajá. No, no sé si es un ejemplo para que lo sigan muchos jugadores, ¿no? Bueno. Pues sí, no. Realmente más que economista, no, es un fanático del juego y quiere ya sus últimos años estar... Pues está muy vigente con eso. Pues como Bale no le importa, él mantiene su contrato y él está ahí. O si es otro que ni le importa si juega o no. Es que él puede. Se gana 300.000 libras semanales y no le importa, o sea. Queda tranquilo. Bueno, sí, Ozil, Martín. Y ese es el caso de Ozil y de Bale. No le importa nada. Mire, o sea, que le tiene razón. Un oyente, Mateo Correa, me dice, hombre, Rufai Zapata en teoría también estuvo en un tiempo en Independiente de Avellaneda en el 2005. Tiene razón. Rufai estuvo en Independiente y en Rosario Central. Tiberio Cardona, que el líder debe ser un tipo como Andrés Pérez. Sí. Sí. Ese es bravo. Ese es bravo en el aquí dice campo. Que... Un alternador Pedro, pega que la no corriente lo... duro. Hoy no los van a escuchar a menos que Martín hable del patrón. No, mañana. Pero ¿cómo así? Pero este no es el espacio. No, pero es que realmente. ¿Eso qué tiene que ver con vos? No, porque ni pregunto. Este no es el espacio. Este no bueno, es el espacio. Martín. Contame. Darío Silva, no el pastor, jugador uruguayo que fue... ¿El de Noticoló? Tuvo una accidente. ¿Sabes qué? Yo lo conocí en Madrid una vez, a este Darío Silva, me pareció buen muchacho, andaba con uno que le decían Petete Correa, otro uruguayo, era Atlético de Madrid. Bueno, y ese muchacho tuvo un accidente y perdió una pierna. Estaba viviendo en Málaga y trabajaba como en una pizzería, ¿no? Y ahora le consiguieron una chanfaina. Es un veedor del Cádiz, de esos que va y mira jugadores. El hombre vuelve al fútbol, Darío. El ojeador gaditano. O sea, Darío Silva me pareció un gran delantero, mucha potencia, un 9 muy rápido, jugó el Mundial de Japón-Corea, Hernández, lo jugó. Y fue gran goleador de Peñarol y gran goleador del Málaga. Mira que el accidente fue en Uruguay. Como en 2006, en la camioneta, se salió de la carretera y se dio contra un poste. Él se salió, se golpeó el cráneo y Estuvo mal. Y además se pues digamos que se maceró la pierna y le tuvieron que amputar. Sí, sí. El Cádiz, ahora que estás hablando del Cádiz, Negredo, el número 9 español que estuvo en el City, en el Sevilla, estaba en Emiratos, va al Cádiz, es el número 9 de ellos, también estuvo en el Besiktas. Negredo, que te acordás que jugaba en ese City, un 9 zurdo, pero se vino a menos. Bueno, ese Martín jugador me pone unas a mí. Yo me acuerdo que jugaba de 9, pero ya que zurdo era. Era zurdo, claro. Bueno. Revisen los videos de Negredo, sí, amigos. Bueno. Ya que todo el mundo está en el hogar. Santa Tomás. Todo el mundo. Entonces, vea, Martín. Revisen los goles y noten que él es zurdo. Muy bien. Negredo, 9 zurdo. Ya, sí, ya. Señor. Como Irigoyen. Ya están buscando. Mire. Como Palermo, 9 zurdo. Rafa Márquez, un capitán de México, vuelve al fútbol. Él pasó por el Barcelona de España, recuerdo, Rafa Márquez. Y Mónaco. Claro, y estuvo muy cercano a Osorio cuando fue técnico Osorio de México. Pues ahora es nuevo técnico de un equipo de tercera división en España que se llama Alcalá, Rafa Márquez, el mexicano. El Alcalá. De Henares, eso es ahí en Madrid mismo, ¿no? Es la comunidad de Madrid, ahí va a estar Rafa Márquez, pues, y además va a manejar no el equipo profesional, el de primera, sino divisiones menores. Hola, ¿sí será verdad que el Nápoles está buscando a Santiago Arias? ¿Podría ser bueno para él o no? Esa noticia la viene dando, la habías dado, ¿no? Hace sí, unos días, del rumor, no sé, ojalá, Hernán, porque sin puede jugar más. No, pero... bueno, porque tiene competencia brava en el Atlético con ese Trippier, ¿no? El lateral. Sí, Trippier el inglés, y ellos como que están buscando otro lateral. Arias competiría en el Napoli con uno que llama él Gisai, que es de Albania, un albanés. Otro que es Di Lorenzo, unos que ellos le compraron al Empoli. Di Lorenzo, que... de pronto sale, porque lo quiere en algunos equipos en Italia, Di Lorenzo, y el otro es un francés que también saldría, Malcuit, uno que era de Lille, ese lateral, Malcuit, también saldría, pero la competencia brava ahí es con Gisai y con Di Lorenzo, Hernán. Aquí me confirma una señora que Gilma Usuga, que creo que era Bianca, pero ahora me dice, comunicado de prensa, Consejo de Estado dejó sin efecto fallo de inhabilidad sobre Luis Humberto Montejo Bernal. O sea que el hombre, porque dice que algunas versiones de prensa que hablan sobre la destitución de Luis Humberto Montejo Bernal como gobernador encargado de Boyacá, ella hace la precisión que no tiene ninguna inhabilidad. Bueno, esta aclaración es muy importante. Pues sí. Es muy importante porque esa noticia del problema con el negocio de recolección de basuras y eso, pues sí, hubo una destitución en ese momento, pero bueno, qué buena hecha la aclaración, qué bien hecha la aclaración, Hernán. Pues sí, complejo, pero... ¿Cómo? Hay oyentes para todo, Martín. Aquí un señor dice... Para mí el capitán David Ospina, experiencia, excelente programa. Dice, al que no le guste este programa, que no lo escuche. No, tampoco, déjelo tranquilo, la gente. Tranquilo. Si no le gusta. No hay problema, si no le gusta, óigalo para que le dé piedra. Ha causado furor lo del almidón en el cuello de la corbata, de la cabeza, ¿no? Eso sí. Eso que a mí me gusta más. ¿Qué? A mí me gusta también no solo usar esa camisa almidonada, ¿verdad? También me gusta mucho usar borsalino o birrete o la reconocida montera. El gorro prismático ceremonial. La montera es un término de taurinos, ¿o no? Sí, pero también se puede usar así, digamos. Entonces vos saldrías con la montera. No, el birrete. Mira, el birrete, sí, señor. Ese es el que tiran los graduandos al techo. El bombín, Hernán, el bombín. ¿Te acordás? Bombín. Llamé el canotier, usted en la vida. ¿Vos te acordás del canotier? Sí, que el canotier que vos... que es un sombrero como de paja, ¿no? Canotier. Sí, señor. El sombrero panameño. Llamé, ¿puede usar el birrete usted? ¿Cómo le va? Hola, don Hernán Peláez Restrepo y al flaco Martín de Francisco, un saludo esta tarde después de... ¿Me puedes decir flácula? Después del lavado intestinal al que fue sometido. No, ahora soy solo de parcos refrigerios, ¿oís? Sí. Sí, porque de verdad que el abdomen venía muy voraz. Ya. Sí, entonces... Sí, eso después de las lentejas con arroz todos los días. En la época, Martín, en la época tuya no te hablaron de la solitaria. Uy. Sí, la conocí a Tenia. Sí. Exactamente. No. Bueno, ya ¿qué tema tan agradable para la hora de almuerzo? No, ya a mí que... A propósito de culebras, tendremos esta tarde desarrollo de los temas judiciales que convocan al país. Uy, sí. Por supuesto, con moderación, con prudencia y siempre que haya noticias. Muy bien. Porque si no nos coge la reaccionitis aguda, el opinador profesional, la tertulia. Martín, ¿te interesa saber qué almorzó Yamit? No, hombre. Sí, ¿qué almorzaste, Yamit Palacio? Pero se te volvió, pues, reiterativa la pregunta para... pescadito, arroz de coco y patacón. No jodas, igual. A propósito... Yo igualito, Yamit. A propósito, los corrientazos también sufren, ¿no? Sí, porque no todos ellos han podido adaptarse a estas circunstancias de comida para llevar, que es déjelo en la puerta y que alguien se lo lleve o mandarlo a domicilio, no necesariamente. Bueno. Aquí en el barrio, cerquita de Caracol, que tenemos varios, están muy golpeados. Qué gaño. Señor, la W va a continuar. Don Yamit Palacio. Claro, y nos quedamos oyendo, ¿y Yamit? Sí. Aquí te espero.